arena, donde en algunas jaimas viven sin ser, rodeados de pozos de tristeza que lo conducen todo, la vida y el poder. Las balas de la venganza son el señuelo de lo que queda por venir, de lo que queda por venir. La bolsa en la ignorancia, en este mundo descontento, hacen que no se vea el fin. Llora.